al cruce. Bien, bien, bien, bien, bien, volvemos acá, estamos en Al Cruce, seguimos en Al Cruce. Momento de la entrevista internacional, de la entrevista con nuestra compañera, nuestra amiga tan gentil, Daniela Velázquez. Ella hace 5 años, si no me equivoco, se encuentra en Egipto. Ahora nos va a contar en qué parte de Egipto se encuentra ella. Estamos con el Raúl y vamos a hacer varias preguntas. Esta sección se llama Al Cruce del Mundo y trata de un poco ese aire, esa cosa de verano que se viene cuando, por lo menos a nosotros que estamos arrancando el veranito, y esa cosa de que te dan ganas de agarrar la mochila e irte a algún lado. Darte un gustito internacional. Exactamente, darte un gustito internacional, viajar. Los que trabajamos en oficinas y eso, no tenemos más de 15 días, como mucho 3 semanas o un mes, depende. Pero también se trata de conocer otros lugares así medio exóticos, otros lugares no tan comunes, no tan normales, y qué mejor que gente que hay de nuestro país para poder contarnos las experiencias, cómo tomó la decisión de irse, cuándo, por qué motivo, qué hizo, a qué se dedicó, cómo llegó a hacer lo que hace, a estar donde está, cómo es la cultura del lugar, cómo uno se siente, cómo uno siente esa cosa de que llega a un lugar y dice, este es mi lugar en el mundo, ¿no? Porque si bien quizás no haya un lugar en el mundo para mucha gente determinado, definido, para otros sí, llegan a un lugar, quedan ahí y ¿cómo es? Lo sienten y sí, y de repente pasaron 5 años, 10 años y siguen ahí. Y sí, y por ahí extrañan, pero es un extraño, una cosa de extrañar, como que pudieron sobrellevar y pasar el desarraigo, ¿no? Así que bueno, estamos en comunicación. Raúl, lo presentará, sí, que yo ya sí paso para ese lado y vamos a hablar con... Estamos en comunicación con Daniela Velázquez. ¿Qué tal, Daniela? ¿Me podés escuchar? Hola, chico. ¿Se escucha? Sí, yo los escucho muy bien. Sí, vamos a la pregunta primera y principal. ¿Buenos días, buenas tardes o buenas noches? ¿Cómo, qué momento? Buenas noches. ¿Buenas noches? Buenas noches, tranquila, sí, claro. Nosotros tenemos 5 horas más que ustedes en Argentina. O sea que allá serían las... Estamos hablando de las... acá son las dos. Las 2. Son la 1:46 de la mañana. De la mañana. Hola. Mañana Dani, noche. Claro, ustedes ya están en el miércoles. Para ustedes ya es miércoles. Así es. O sea que estamos hablando con el futuro. Exactamente. Bueno, ¿cómo estás, Dani? Gracias por la entrevista, gracias por esto, por el esfuerzo de a esta hora. Tenés vos medio de dormida. No, si te despertamos te pedimos 1000 disculpas desde ahora. Y nada, eso, te queremos agradecer por la entrevista. Y la semana pasada, no, hace 15 días empezamos esta sección y hablamos con una chica también argentina, más joven, 33 años, ella era de la Ferrer y estaba viviendo en Dublín, en Irlanda. Nos contó un montón de cosas, nos mandó fotos y la verdad que quedamos fascinados con el lugar, con las cosas que nos contó del lugar y que nos sorprendió. ¿Vos en qué ciudad exactamente de Egipto vivís? Yo vivo en el Cairo, en la capital de Egipto. Sí, en la capital de Egipto, sí. Vivo en una zona en lo que se llama el Cairo Viejo. ¿Cómo? Yo vivo en una calle que se llama Masri Sudán, que fue una calle histórica en algún momento. Era una calle por la que salía cuando había rey acá, hasta el año 1952, aquí hubo rey. Digamos, esta calle era una calle, es una calle de todas maneras que comunica todo lo que es Heliópolis con el centro, ¿no? Heliópolis, Narre City, son barrios acá, pues muy conocidos. Y te comunica con, digamos, con lo que para nosotros sería Plaza de Mayo, que acá se llama Plaza Tahrir. Claro. Mira, Ahora es una zona comercial, no es tan lujosa como fue en algún momento. Es una calle tradicional acá. Cuando hay manifestaciones, por ejemplo, por acá, por esta calle, pasa la gente con, bueno, cuando había. Ahora ya Claro. no hay manifestaciones, están prohibidas. Sí, hace, sí. Pero antes sí, cuando fue el golpe militar, cuando fue Claro. el golpe militar, antes del golpe militar, pues por acá pasaba toda la gente haciendo manifestaciones. Claro. Yo los podía ver desde acá, desde mi apartamento. O sea, vos estuviste para lo que fue la primavera árabe, ¿no? No, yo llegué un año después. Yo estuve todo lo que fue, digamos, al año siguiente de la primavera árabe, todo el tiempo que no hubo gobierno, que pasaban, sucedían los gobiernos, Sí. hasta que finalmente fueron las elecciones. Ganó Morsi en ese momento de los hermanos musulmanes y después, bueno, fue el golpe militar, ¿no? Y después las elecciones que ganó Sisi y el actual presidente. Entonces estuve todo ese tiempo. Sí, el Acá, bueno, para la primavera no fue tal cosa, fue en realidad fue algo tremendo porque destruyó muchísimo todo lo que tiene que ver con turismo. Recién después de 5 años, no 6 años, se está recuperando el turismo aquí en Egipto. Mira, claro, se está. Pero todo este tiempo, no, no, o sea, la gente dejó de venir. Claro. Ya llevamos, sí, 6 años, casi 6 años sin turistas. Ahora, hace un mes, empezó de nuevo, digamos, ya se reactivó. Y Daniela, Ya uno ve gente de nuevo en los. ¿y cómo fue Ah, tu mire. decisión de irte para allá, digamos? Porque es como un destino interesante en principio, ¿no? Turísticamente es un excelente destino, Sí. pero para vivir, yo me vine a vivir acá pues por el corazón, porque me casé con un egipcio. Ah, Y por bueno. eso es que llegué Empezáramos por Cairo. ahí. Empezáramos por ahí, está bien, está muy bien. Y ¿qué te iba a decir, Dani? Más allá de que seguramente la mayoría de los turistas son de todas partes del mundo, ¿hay de algún país en particular que vaya más gente? ¿O de algún continente o de algún país? Europa, Mira, en este momento lo que América. están llegando son los chinos, los pakistaníes, los hindúes. Esa es la gente que, o sea, ese es la nueva clientela que tiene Egipto. De Latinoamérica sigue llegando, claro, Egipto siempre la gente va a venir, ¿no? Claro. La gente se asustó mucho, se preocupó mucho por el tema de la seguridad, pero Egipto es muy seguro realmente para el turista, siempre y cuando te mantengas dentro del circuito turístico, es muy seguro. No tenés problemas, por ejemplo, de robo de celulares o de robo de carteras. No, eso no. Eso aquí no, digamos, no es lo normal, no es lo común, no. Sí, el problema para las chicas que vienen muy descubiertas es andar en la calle, por ejemplo, con una minifalda en Cairo o en Alejandría, no. No Claro, se puede. La cosa es muy fuerte. Pero, digamos, fuera del tema de si uno respeta la vestimenta, no tenés que usar velo, pero bueno, tapada, ¿no? o Vas sea, tapada con ropa digamos, holgada, que sí, no se que muestra piel, claro, en Alejandría y en Cairo. Ya en otros bien. lugares la gente anda con short, con minifalda, con bermudas. No es tan pesado el asunto. Claro, Pero acá sí, en Cairo. hay que acoplarse a la cultura, a ciertas normas, que no es que uno puede ir como quiere y total, no, no pasa nada, total, yo soy el rey del mundo y no me importa nada. No, no. Se pueden dar muy malas experiencias porque, claro acá no se acostumbra, ¿no? Entonces, una chica con mi falda en la calle, cuando todas las mujeres están tapadas, es muy llamativo, demasiado llamativo. Sí. Si en Argentina ya es llamativo y los hombres dicen cosas y hablan, digo, te imaginarás acá un país donde no se ve un centímetro de piel nunca. Claro. Y en el Cairo más, y depende también de la zona. Hay zonas en donde las chicas pueden andar con bermuda, no con short, pero sí, digamos, con unos, o con ropa más destapada. Claro. Pero hay zonas en donde no, por la zona de Giza, que es donde quedan las pirámides, esa es una zona donde hay, bueno, tiene varias zonas, pero en general, cerca de las pirámides, una zona donde llegó gente campesina. Y es una zona también donde hay mucha gente musulmana, mucho más tradicional. Claro. Y, por ejemplo, ahí es una zona donde encontrás muchísimas mujeres tapadas. Claro. Con lo que, bueno, en Argentina le llaman burka, pero no es burka. Solamente les ves los ojos. Eso se llama niqab. Sí. Que están todas de negro, de blanco, etcétera. Sí. Y pero solamente les ves los ojos, nada más. Sí, no pueden mostrar el rostro. Entonces, por ejemplo, la zona donde salir en minifalda, pues no es tan sencillo, ¿no? O en bermuda. Y te hago una consulta. Te imaginarás, no. ¿Cómo te encontraste con el idioma? ¿O ya lo venías estudiando desde acá? ¿Cómo? El idioma, ¿cómo? ¿Ya venías estudiando desde antes o cómo te tuviste que adaptar, no? No, mira. No, yo me manejo con inglés acá. Ajá. Sé algo de árabe, no mucho, lo básico. Ahora empecé de nuevo otras clases. Pero es un idioma, en el círculo que yo me muevo, pues la familia de mi esposo todos hablan inglés, hablan francés. Entonces, bueno, yo con ellos hablo inglés o hablo francés. Y con el resto, con mis amigas, que tengo acá muchas latinas, pues español. Y con los clientes de turismo, porque trabajo en turismo, pues español, porque es el mercado que yo manejo, ¿no? Claro. Entonces, el árabe no ha sido tan, digamos, mi círculo es una familia más abierta. Ajá. Y con cierta cultura que me ha permitido no manejar el árabe a la perfección, no. Claro. Entonces, el árabe es difícil. Yo lo hablo, pues, para lo básico. Y leerlo es un poco más difícil. Más todavía. También afectó, por ejemplo, el tema del golpe militar. Yo estaba tomando un curso muy bueno, que eran 5 horas por día, en una escuela de árabe. Y cuando fue el golpe, pues cerraron la escuela porque decían que pertenecía a los hermanos musulmanes. Claro. Y entonces después empecé ya a tomar cursos, pero más suaves, mucho más suaves. Sí. No eran, necesitas realmente dedicarle tiempo al idioma. Claro. Necesitas dedicarle tiempo para poder leerlo. Sí, claro. Y aparte te reducía el tiempo de aprendizaje. Claro, no, sí, porque ya los cursos acá, los cursos para extranjeros, primero que son muy caros. Y segundo que te dan 4 horas por semana, pero te van enseñando lo que yo aprendí en un mes allá, el libro que yo tenía de un mes, eso era, no sé, un año, con otro instituto. Claro, negociar. Sí. Dani. Lo hablo, leerlo más difícil para leerlo. Claro. Dani, vos me contaste que hace 5 años estás ahí. ¿Podrías resumidamente contarme más o menos cómo empezó? O todo lo que quieras extenderse. ¿No? Si quieres extenderte, tenemos toda la noche, toda tu noche y... Toda la noche egipcia para vos. No te vamos a entretener mucho, así descansás. Pero resumidamente, ¿cómo empezó esto? Si vos eras mochilera, si de un día decidiste irte de viaje, si a tu marido lo conociste en Argentina o lo conociste de viaje en Egipto, si tuviste que casarte para irte a vivir ahí, ¿cómo fue la decisión? ¿A qué cosas te dedicaste antes o qué cosas tuviste que hacer como para... no sé si también tenés familia acá y tuviste que dejar familia, si extrañás. Te hice un montón de preguntas y estás obligada a contestarme todas, por favor. Bueno, mira, yo en realidad ya vivo fuera, siempre viajé. pero vivo ya fuera del país. Lo que hablaba con Emanuel cuando me contactó por la entrevista, le dije, conmigo, la mochila, el estilo de viajar de mochila, en realidad es viejo pero nuevo. O sea, este auge de viajar de mochila es muy nuevo, debe tener, no tiene más de 15 años, así que sea en masa como está pasando ahora. Ajá. ¿Sí? Antes se viajaba de otra manera, primero porque no había la cantidad de presupuestos de bajo costo, o sea, había, pero digamos no era tan común. Yo he viajado muchísimo por Latinoamérica. Uh-huh. Y ya estoy fuera del país ya cumplí 21 años fuera del país. Uh-huh. Pues soy tucumana. Uh-huh. Y primero me fui a Colombia. Y llegué a y desde Colombia empecé a viajar, viajaba alrededor de Colombia y viajé también a otros países, ¿no? Que cerca de Colombia. Ajá. Después empecé a trabajar con... Yo estudié literatura, soy licenciada en literatura. Ajá. Pero empecé a trabajar en turismo por casualidad, por esas cosas que le presenta a uno la vida. Exactamente. Por los amigos argentinos que empezaron a llegar a Colombia cuando funcionaba el 1-1. No sé si ustedes se acuerdan. Sí. No sé si... ¿Qué tal con eso ustedes? Entonces, y bueno, entonces todo el mundo viajaba porque era un peso, un dólar, y en Colombia pues era realmente todo regalado para el que llegaba con dólares. Sí, sí. Entonces empecé organizando viajes para mis amigos argentinos. Mira, y ahí empecé. Cuando cambió el 1-1, sí, cuando cambió el 1-1, entonces los amigos colombianos empezaron a viajar a Argentina y yo empecé a organizar los viajes. Claro. Finalmente abrí una agencia de viajes allá en Colombia. La tuve muchos años, como 12 años, wow, más o menos, 12, 13 años. Y bueno, solterona. Entonces conocí a mi esposo, pero por internet, no lo conocí viajando. Mira vos. Lo conocí a mi esposo por internet. Hola, hola. Ahí, ¿nos escuchás? Sí, ahí está, nos conocimos por internet y empezamos a... ¿Aló, me escuchan? Sí, sí, sí, sí, sí, ahí te escuchamos bien. Y bueno, nos conocimos por internet. Una amiga mía, también solterona, me inscribió en una página. Ajá. Y yo entré, no sé, lo recuerdo bien porque fue el cumpleaños, fue su cumpleaños. Teníamos plan de solteronas. Nos íbamos a reunir con sus papás a cenar. Sí. Y ella me invitó. Entonces, mientras esperábamos a los papás, no sé, bueno, me dijo, mira, yo entré a esta página. Y ella... ¿Y ella qué? ¿Y ella? Hola. Hola. Uy, ahí va. A ver. Hola. Ahí está. ¿Me escuchás ahí? Sí, ahora sí. Ahí sí. ¿Y ella qué hizo? Ahí sí. Ahí sí, ahí te estamos diciendo. Bueno, te contaba que mi amiga... ¿Ahí sí me escuchas o no? Sí, sí, te escucha, ahí te escuchamos bien. Ah, bueno. Que te decía que mi amiga me escribió en esa página mientras esperábamos a sus papás para la cena. Y empezaste a chatear. En una página... Sí, pues, no, que yo entré y a los 5 días conocí a mi esposo. Ah. Eso fue en el 2011. Uh-huh. Así fue, así, pero yo entré y y además yo fui la que le envió la invitación a él porque yo vi que era de Egipto y yo le vi el aspecto y dije, este tipo seguro que trabaja en turismo. Mira. Y yo sacaba gente desde Colombia, yo sacaba gente hacia Egipto. Uh-huh. Y dije, pues le voy a mandar invitación porque cuando viaje... voy a tener quien me invite a salir y a tomar café. Eso fue lo que pensé. Y mira, aquí estoy. Muy tomando bien. Café todos los días. Muy bien. ¿Y sí. cómo fue el encuentro? Ay, no, ese encuentro fue muy gracioso. Porque además yo viajé. Después de cuánto tiempo pasó desde que empezaron a hablar hasta que se conocieron? Y más o menos unos 9 meses, más o menos. Ajá. Bien. Más o menos, sí, 9 meses, sí. ¿Y quién viajó? ¿Viajaste vos? Cuando yo llegué, yo viajé. Ajá. Porque mi esposo me dijo que él podía pagar el boleto en un año, más o menos. Un año. Y yo le dije, no, yo necesito que me pagues el pasaje. Claro. Pero yo puedo viajar, pero yo no me comprometo que voy a ir, me voy a casar, no. Voy, te conozco. Y decidimos. Y bueno, vine, lo conocí, sí, todo lo que... Sí. ¿Quién diría? Mira que uno acepta que le paguen el boleto de avión y después venís acá y te dicen, no, te tenés que casar. No, ¿por qué? Claro. Claro. O sea, claro, sí. Ahí sí. Cuando vos llegás a Egipto, hay determinado tiempo que te dejan estar, digamos, como turista, y después te tenés que ir. Sí. O sea, por ejemplo, si vas, no sé, si vas por negocios, si vas por otro tipo de asuntos, eso varía. Me estás preguntando sobre las visas. Mira, claro. Acá para todos los que quieran venir de Egipto, la visa es on arrival. Es decir, que uno llega y saca y compra la visa de una vez en el aeropuerto. Seas turista, seas lo que sea. $25 o 25 euros. Ajá. Sí, uno llega y la saca acá de una vez sin problema. Si quieres entrar y salir del país, hay otra visa, o sea, una vez que estás te dan un permiso por 30 días. Claro. Como turista. Luego hay una visa que se llama, por ejemplo, en el caso de uno para casarse o para hacer otro tipo de cosas, se llama turista residente. Es decir, que se combinan las dos, pero no tenés la no podés trabajar, bueno, una serie de cosas. Uh-huh. Pero sí podés estar, eso es por 6 meses, y te la puedes renovar hasta por un año. Claro. Y luego está la visa de turista, que es con ingresos múltiples. Uh-huh. Que una vez que llegas al aeropuerto, si quieres quedarte más tiempo y quieres, por ejemplo, la gente que viene acá, que sale hacia Petra, que sale hacia Jordania, cuando entra, tiene que pagar otra visa, o antes de viajar a Petra tiene que pasar acá por una oficina especial en el centro, ajá, por la Plaza Tahrir, y ahí saca una visa que se llama de ingreso múltiple. Ajá. Y esa sale $65. Claro, para que puedas estar entrando y saliendo del país. Claro. Esa tiene, la permanencia depende de lo que decidan ellos en la oficina ponerte. Te entrevistan y normalmente es 60 días, uh-huh, ¿sí? O 30 días. Eso es lo que demora, eso es lo que te puedo autorizar para entrar y salir del país. Dani. Sobre mochila, que era lo que me hablaban. Acá la mochila funciona que te manejes solo. Sí podés manejarte solo, pero el idioma es muy complicado con el tema del idioma. Claro. Yo, de hecho, tengo un grupo en Facebook que se llama Mochileros en Egipto. Y ahí tengo una guía pequeña, que todo el mundo, los que entran al grupo, la pueden bajar, que se llama Breve Guía de Cómo Viajar por su Cuenta en Egipto. Ah. Y ahí están todos los tips, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tienen que hacer cuando llegan? ¿Cómo pueden moverse dentro de las ciudades? ¿Se pueden manejar aquí, por ejemplo, con Uber? O con el transporte público, claro. Que hay tren, que hay buen servicio de transporte, pero ¿cómo haces si no puedes leer a dónde vas? Claro. A menos que manejes el árabe, claro, o sí, que sí. Te bajes, por ejemplo, en el caso de la gente que se maneja en el tren, se pueden bajar, se pueden descargar la ruta del tren, ajá, del metro, ajá, del subte, sí, pueden, ajá, descargarlo y está en inglés. Entonces con eso ya pueden manejarse y pueden saber de dónde a dónde van. Y claro. El Uber también, que acá también funciona. Acá hay uno pues egipcio que se llama Karim. Ese servicio de transporte también lo pueden tomar acá. Uh-huh. Y después está, bueno, lo tradicional, ¿no? Las agencias de viajes, que se usa mucho con guías en español y demás. Claro. Y para vivir es choqueante cuando uno llega, porque realmente el tema de la limpieza en las calles es tremendo. O sea, no existe la cultura ciudadana de cuidar la limpieza, no. Todo el mundo va regando basura por donde va caminando. Mira. Eso es un tema acá. Pero luego, en cuanto a seguridad, es mucho más seguro que Latinoamérica para andar. Ajá. Los latinos llegan acá y podés sacar el celular, podés sacar la tablet, sí, sí podés, no te roban. Te preguntan porque, claro, sí. Sí, no, claro, es lo primero que preguntan. Sí, sí, sí. Porque me dicen, sí, yo ando con el celular en la mano y no tengo ningún problema. Claro, es que no te roban, o sea, realmente es seguro. Es mucho más seguro que Argentina, que Perú, que México, que sí, Colombia, ¿sí? Seguramente. Dani, ¿cómo es la gente? ¿Cómo es la gente de ahí de Egipto? Es cálida, son así medio fríos, son igual tener otra presión de la cultura musulmana, no. ¿Viste? Es como sacando es muy similar a la sacando tu marido muy que con vos fue muy simpático, evidentemente. Sí, claro. No, es muy el árabe, bueno, el egipcio, primero es muy abierto, digamos, es muy receptivo con el extranjero. Ajá. Quizás por lo que tienen la cultura del turismo. Y sí. Luego son muy cálidos. En realidad nos parecemos mucho más en nuestro temperamento. El egipcio se parece más al latino que al europeo. Muchísimo más, claro. Vos sabés que eso, esto mismo que nos decís, nos decían de la gente de Dublín, de Irlanda, y nos sorprendió. Porque nosotros nos imaginamos como una cosa más europea, más fría, más... Y nada que ver. Son así como serviciales, atentos, se preocupan, te sonríen, te ayudan si necesitas, etcétera. Sí. Acá también te ayudan. Si te entienden, te ayudan. Claro. Si te entienden. Hay que empezar por entenderse primero, claro. Y Dani, ¿qué me recomiendas? Pero sí hay gente que habla inglés. Yo en el metro más de una vez hablando inglés y sí me entienden, ¿no? O sea, hay gente que sí te entiende. Claro que, bueno, ya tenés que saber por dónde andar, bueno. Claro. Pero sí. Hay, no es lo normal, pero sí. ¿Qué es lo que...? Y hay lugares donde solo se habla inglés. Claro. ¿Qué es lo que recomendarías del Cairo? ¿Qué es lo que más te gustó cuando fuiste, cuando lo pisaste? Por ejemplo, que no me puedo perder para ir. Ay, bueno, lógico, las pirámides de Giza. Sí. Acá hay muchas pirámides, las más conocidas son las de Giza, que son las de Menfis, Saqqara y Kefren. Kefren, Micerinos, la Esfinge. Sí. Claro. Sí, y luego hay otra pirámide que no es tan conocida, que es la pirámide de Sóser, que es la pirámide de Saqqara, y luego hay otra pirámide, digamos, en la misma zona, que le llaman la pirámide roja o Dashur. Uh-huh. Esas son las pirámides. Luego está acá todo lo que es la zona Egipto, por lo que es tan antigua la ciudad, acá en Egipto, entonces se cruzan primero muchas culturas, todo Egipto en realidad hay un entrecruzamiento y un mestizaje de culturas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en el caso del Cairo, yo vivo en una zona que se supone que es el Cairo viejo, pero no es la zona más vieja. Es el Cairo viejo de la época del rey, pero del rey del 1900, ¿sí? Claro. Pero hay otras zonas mucho más antiguas, por ejemplo, todo lo que es la zona de lo que lo conocen en el mundo como el Bazar o Khan el Khalili, que acá la gente le llama Khan el Khalili, que es uno de los bazares, de los mercados más antiguos. Ajá. Del mundo. Y uno va a esa zona, y en esa zona, por ejemplo, encuentra todo lo que son construcciones ya del periodo islámico. Mira. Cuando llegaron los musulmanes acá y empezaron a hacer monumentos con otra arquitectura, ¿no? Todo lo que fue la cultura musulmana, que es muy diferente en cuanto a la arquitectura por la forma, a la arquitectura romana que uno ya le encuentra, la arquitectura griega que uno encuentra en Alejandría. Claro. Ajá. Que fue capital griega, ¿no? Sí, Alejandría. Sí, sí. Claro, sí, sí. Entonces acá, por ejemplo, en Egipto subyacen lo que fue el antiguo Egipto, el Egipto de los faraones, por ejemplo, y el concepto de la muerte, uno lo encuentra acá en todo lo que se llama la ciudad de los muertos, que es la zona del Cairo. Uh-huh. No es lo más bonito, porque no es lo más bonito. Pero si uno no conoce, uno pasa por ahí y resulta que piensa que esos cementerios son casas. Ah, mira. Porque dentro de los cementerios hay calles. Y entonces vos ves como unas casas. Uh-huh. Claro, completamente. Y si uno no sabe, pues ahí adentro justamente son cementerios, ¿no? Claro, claro. Hay cúpulas, en fin, cada uno tiene... Vos entras a algunas partes, a algunos lugares, de los lugares familiares, y de repente entras y encontrás un jardín y no sabes que ahí en realidad es un cementerio, que ahí es donde entierran a la gente de la familia. Por ejemplo, el de mi familia política, ellos tienen buen tras y eso es un jardín. Pero al lado encontrás una galería y de un lado encontrás una galería que tiene sillas para que uno se siente. Claro. Hay unos árboles, hay árboles de fruta. Y del otro lado hay dos habitaciones que tienen un living. Uh-huh. Pero antes ahí vivía gente. Ahí vivían los que cuidaban. O sea, ahí hubo generaciones de gente que se crió en esa casa. Hay un culto a la muerte, digamos, si bien uno piensa ya en los faraones que todavía obviamente creían la vida posterior y por eso se guardaban sus riquezas, pero después de eso hay como un culto a la muerte que sobrevive hoy. No, por hoy. Como digamos, como el san la muerte, como, no es así, no es de esa manera. O sea, hay otra manera de, primero hay otra manera de asumir la muerte y luego hay otra percepción de la muerte. Claro que es terrible la zona porque es una zona de mucha pobreza. Y nosotros ahora tuvimos, hace muy poco se murió un sobrino, y resulta que estamos yendo al cementerio pues todos los viernes, porque el Islam también tiene como el cristianismo que más o menos los 40 días, ¿no? Los 40 días después que se hacen novenas, pues acá se reza también pues el Corán y demás, y se va durante 5 semanas, se tiene que ir todos los días viernes, que es el día de la oración comunitaria, se tiene que ir a hacer la visita, y son las reuniones familiares en la tarde. Entonces, al ir estos días al cementerio, pues la gente que llegó, que se instaló en esas zonas, es la gente que salió de cuando fue la guerra de los 6 días que Israel tomó el Sinaí acá. Y entonces esa gente salió desplazada del Sinaí y vino al Cairo, y en vez de ir, digamos, a los cordones de pobreza, fue a parar a donde, a la zona del cementerio. Claro. Y se instalaron allí. De hecho, vos pasas a la noche y hay zonas donde hay cafés, hay tiendas, y ves a la gente sentada tomando café. Mira. Porque es inmenso, es el cementerio, primero que uno de los más antiguos del mundo, y otro es uno de los más extensos del mundo. Claro. Ajá. Claro, y vos pasas a la noche y eso son luces, y la gente ahí viviendo, digamos, normal, común y corriente. Pero claro, cuando vas durante el día, entonces ahí ya ves pues la pobreza, ¿no? Claro, claro. Digamos, sería el equivalente a una villa miseria. Sí. Pero sobre la ciudad, sobre los muertos, y no le tienen miedo a los muertos. De hecho, subyace acá también la cultura que tiene que ver con todas las mancias. En esa zona, por ejemplo, una zona donde va la gente a que le den el café, a que le hagan brujería, claro. ¿Sí? Es decir, se maneja todo lo que... las mancias, ¿no? Sí, me dijeron también que acá hay un grupo muy fuerte de santeros, acá, de yorubas, en Egipto. Mira. Eso es lo que me comentó otra gente de Colombia también, que ellos son santeros, y me dijeron que acá había un grupo muy grande de yorubas. Acá, yo la verdad es que no sé dónde están ni nada. Sí sé que ahí en esa zona leen el café, porque de hecho en donde cuidaba la señora que cuidaba el lugar ese donde de mi familia, llegan y después que hacen la visita y demás, ella les da café y a todo el mundo le pregunta si quieren que le lea la borra de café. Claro, mira. O sea, es una cosa acá. Sí, sí. ¿Y le acierta? Aunque el Islam o... no lo permite, ¿no? El Islam no lo permite, pero sí. O sea, el ser humano siempre busca saber sobre el futuro. Sí. Es el ser humano. Claro. Sí, sí. ¿Y le acierta con la gorra, con la borra de café o sabe, es buena con las palabras, nada más? Mira, yo no sé, pero hay gente que va y que la consulta. Luego acá también hay, de hecho, mucha gente viene a Egipto buscando justamente las mancias, los tours de las mancias. Mira. Hay gente acá que vos llegás y te ve y te lee el aura, y entonces te dice, usted tiene esto, tiene aquello, ¿sí? Eso, hay gente también que te lee las cartas, las barajas, sí. Las distintas barajas. Ajá. Sí, también. Hay gente que va y luego tenés que saber que acá hay muchísima gente que llega, por ejemplo, a hacer meditación en las pirámides. Claro, sí, seguramente. Porque le dan una serie de poderes a las pirámides, porque dicen que la energía de las pirámides. Hay gente que llega y que se queda todo el día, pagan fortunas para poder estar dentro de las pirámides durante el día. Algunos para pasar la noche, para eso hay que pedir un permiso especial, a antigüedades, bueno, es un proceso larguísimo, pero hay gente que viene y paga toda esa fortuna para poder estar allí porque dice que tienen muchísimo poder y vienen a hacer ritos y demás aquí en las pirámides. Eso porque le comieron la cabeza a Occidente. Aquí en el... No, porque digamos, yo te digo, en los últimos años hubo una invasión oriental con las energías, la respiración, los mongoles tibetanos, ir a la India. Digamos, se ha hecho un negocio en ese sentido, la comunicación con los chakras. Entonces ahora todos van para allá y en general la gente con plata, ¿no? Viste, la gente que puede pagarse respirar. Se va a esas zonas a limpiarse las auras. Claro, bueno, pero sí, es como una especie de religión a la cual uno cree. Es como si fuera una religión a la cual uno es devoto. Y pues sí, esta nueva era en donde la gente va cambiando de religiones, ¿no? Es un fenómeno posmoderno. Sí. Donde ya la gente, digamos, así como... también forma parte del consumo, de la cultura de consumo. Así como uno consume ropa, modas, también va consumiendo modas también espirituales, ¿no? Sí, sí, completamente. De la necesidad de llenar vacíos y demás, claro, porque... a ver, ¿en qué te puede cambiar respirar en las pirámides? Bueno, sí. Eso me van a saltar todas las que... los que trabajan con eso y demás, pero... Claro, ¿en qué te puede cambiar respirar dentro de las pirámides o fuera de las... Primero, yo entré a las pirámides... Y realmente hay son pequeños, cuando uno ingresa a las pirámides, sí. O por ejemplo, cuando uno estamos hablando de tumbas, o cuando uno va al Valle de los Reyes, ingresa tumbas. Claro. Y eso, para que uno pueda ingresar, se hicieron una serie de rampas, algunas tienen, claro, las escaleras ya armadas. Sí, pero son... Porque ya estaban desde antes. Son angostitas, son... Son tumbas. Claro. Algunas no, depende de la tumba y depende de las pirámides. Ajá. Pero las pirámides acá sí son angostas y es difícil, realmente es difícil ingresar, no hay mucho oxígeno. Claro. Y uno sale y realmente son tumbas, o sea, son tumbas. Claro. Entonces sí. Si vos entras a meditar dentro de las pirámides porque te va a llenar de energía, estaríamos diciendo que estamos, digamos, ante justamente ahí sí estamos hablando del culto a la muerte de una manera o de otra. Claro, sí, sí. No, sí, sí. Lo que en santería se llama los muerteros, que le dicen en la santería. Es decir, los que la santería trabaja, no sé si ustedes saben, con los muertos. Y ellos, digamos, dentro de la santería son politeístas y hay un altar familiar, como el altar de los griegos, de los antiguos griegos, los lares, que también ellos tenían su altar familiar. Claro. ¿Sí? Pero es que todas las religiones salen de África, todas salen de África. Sí, bueno, todo el culto Imanchá en Brasil y en Uruguay. Claro. Bueno, no, India también, claro. Pero digamos, el politeísmo viene de aquella época. Mm. Uh-huh. Entonces, y acá, bueno, aquí está todo eso, pero ¿en qué te puede cambiar respirar dentro de una pirámide o estar cerca de una pirámide? Sí, tal cual. Sí. Pues te lo digo porque acá ya para mí es algo cotidiano ir a las pirámides, no solo por el tema de los clientes, sino porque además de la casa, desde la terraza de mi cuñada, uno ve los picos de las pirámides. Claro, qué impresionante. A la tarde o en el día se los puede ver. Pero el egipcio ni siquiera las mira, uno pasa por ahí. Entonces ahí cuando ya es tan cotidiano, quizá el egipcio no haya descubierto todavía cuál es la significación. Digamos, en qué le cambia la vida al egipcio, en el sentido de que las pirámides arquitectónicamente... van a estar y seguirán estando. Claro, sí, por supuesto. Miles de años y ahí siguen. Sí. Es decir, y han pasado por acá Napoleón, se murió Napoleón y las pirámides siguen. Y sí. Dani, ¿cuánto? Ha venido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y siguen. ¿Cuánto te tenemos que depositar para que nos develes, que seguramente vos lo sabés, trabajando en turismo? En turismo, se viene la pregunta del millón que te la habrán hecho mil veces. ¿Quién hizo las pirámides? No, eso... Primero que el arte acá y la arquitectura en la época faraónica era anónima. Ajá. Era anónima. El único arquitecto que está retratado es el que ha hecho, el que trabajó con Hatshepsut, con la faraona. Ajá. Y que hay una escultura de él en el Museo del Cairo. Uh-huh. Es el único. Sí. Después el resto... No, y todo lo que son las obras dentro del museo, todo era anónimo. El arte no tenía nombre. Claro. Entonces los pintores, los artesanos, cuando uno ingresa a las tumbas, por ejemplo, uno va viendo, lo primero, cuando subió un faraón, lo primero que hacía era empezar a armar su tumba. Uh-huh. Y de acuerdo al tiempo, porque era lo primero, ellos tenían que tener ya la tumba cuando se murieran. Entonces muchos duraban poco tiempo. Claro. Y bueno, entonces cuando uno entra a las tumbas, entonces uno ve ahí, primero entraban los los dibujantes que hacían los dibujos del libro de los muertos dentro de las paredes. Ajá, mira. Y luego entraban ya los escultores que hacían los frescos sobre esos dibujos, empezaban a tallarlos. Claro. Y luego entraban los pintores a rellenar y a ponerle color. Ajá. Y los orfebres, ¿no? Todo lo que tenía, toda la parte de oro, bueno. Claro. Pero todo eso era anónimo. Todo, sí. Todo el arte era anónimo. Claro, todo le pertenecía al rey. No se sabe realmente, claro, además quién hizo... Sí. Claro, incluso los logros, sí, ¿quién de fue el arquitecto? No, se saben los faraones, sí. Pero no se sabe, quiénes fueron los arquitectos, no. Y hay muchísimas de teorías desde que los... lo mismo que pasa con las pirámides que están también en Machu Picchu, sí, en México. Sí. Que sí. Bueno, que no... O sea, dicen, no, eso lo han hecho los marcianos, los que han ido de otro mundo. Esos, claro, esos indios no pueden haber hecho esas, ¿no? Hace un rasgo muy así, claro, quizás muy racial, muy racista. Claro. No pueden, o sea, no, esos indígenas que se los avasalló, se los mató, etcétera, sí, sí, nunca pudieron haber hecho esa civilización, no. Ellos hicieron esa civilización y acá también. Claro. La hicieron. ¿Cómo la hicieron? Todavía no han descubierto cómo la hicieron. No lo sabemos. Pero después te mandamos el cheque. No, y no lo sabemos, no lo sabemos. Por privado nos lo decís. no me pueden mandar el cheque, no. Dani, ¿cómo, no, el cheque no. ¿Cómo es el clima ahí? ¿Qué clima está haciendo? Me imagino que debe haber mucha amplitud térmica. Bueno, sabes que la mayoría del tiempo es caliente. Ajá. Y ahora me dicen ellos, yo vivo aquí hace 5 años y sí tenemos un pequeño invierno, desde más o menos justo ayer empezó aquí el invierno. Mira. Porque fue la primera lluvia del tiempo. En este momento, ¿pero qué es el invierno egipcio? 18 grados, claro. 16 grados, claro. no menos de 12. Claro. Cuando hace muchísimo frío, fue en el 2012... Sí, en el 2012, 2013, principio del 2013, que aparecieron fotos que aquí estaba nevando, pues no nevó. Lo que caía sí era garrotillo. ¿Qué es eso? Una lluvia helada. Ah, mira. Bueno, no sé, soy ¿cómo? Muy vieja yo porque tengo ese vocabulario. El garrotillo se le dice a lo que no es nieve, pero que es muy helada la lluvia, que ya cae dura. ¿Mirá? Pero no llega a ser nieve. Claro, claro. Cae como hielo, pero... como si fuera granizo, no es granizo, porque el granizo son piedras. Uh-huh. Esta, la lluvia es muy helada y sí, efectivamente, cuando cae encima sí te pega. Claro, claro. Pero no es, pero no llegó a haber nieve, no, que pasaron las esfinges con nieve, las pirámides con nieve, no hubo eso. Lo que hubo fue mucho frío, que era un frío de 5 grados, uh-huh, 6 grados, que los egipcios no encontraban con qué taparse. Se acabaron todas las mantas, se acabaron todos los todas las estufas, en sí, fin, porque realmente fue un frío que acá no se conocía. No, claro. No, acá eso es imposible. Claro, los claro. siguientes inviernos no fueron así de pesados, y 10 grados, 11 grados. A la noche ya, digamos al amanecer, puede ser 5 grados si está cerca del desierto. Claro. En el desierto sí es mucho más frío, pero en la ciudad del Cairo no. Uh-huh. Como hay tanto edificio... Claro. Tantas luces, pues es más caliente. Y en el verano es súper caliente. Claro. 47, 50. Fua. Es bueno, bien pesado, acá en el Cairo. Y ya en Luxor, 52, 53. Entonces la gente de Luxor, cuando hace 30 grados, ya andan con camperita, ¿no? Porque, claro, acostumbradísimos, o sea, claro. Para esa es su media baja. Claro. A los 26 grados acá en Cairo están vendiendo suéter. Claro. Están vendiendo buzos. Qué locura. Claro. Sí. Che, Dani, ¿y tenés pensado venir? ¿Has vuelto desde que te fuiste a Argentina, a Buenos Aires, a Tucumán, a tu provincia? Sí, claro. Sí. Yo regresé. Yo estuve el año pasado casi 6 meses, después llegó mi esposo. Ajá. Y estuvimos, él estuvo 40 días en Argentina también. ¿Esa fue la presentación oficial? Siempre es. ¿Cómo? ¿Esa fue la presentación oficial de la familia? Sí, claro, claro, claro. Esa fue la presentación oficial. Y sí. Está muy bien, como tiene que ser. Muy bien. Sí, esa fue la presentación social. Pero Argentina, yo siempre intento regresar a Argentina y siempre que llego pasa algo y no me puedo quedar, así que parece que estoy destinada a vivir fuera toda la vida. Porque desde que me fui siempre voy, intento instalarme, trabajar, pero no he logrado instalarme de nuevo. Yo soy de las exiliadas de la época del menemismo. Claro. Cuando el menemismo nos echó a todos, que nos pagaban, yo trabajaba en Tucumán en una escuela pública y nos pagaban cada 40 días. Uf. Era tremendo. Sí. Era tremendo lo que pasó. Empezó con, bueno, todo lo que está pasando ahora de nuevo, ¿no? Exactamente. En realidad, gobierno está retomando todas las medidas de Menem a rajatabla. Entonces, bueno, no creo que ahora esté pensando en volverme, menos ahora que el turismo volvió acá con fuerza. Claro. Gracias a Dios tengo trabajo todos los días, mucho trabajo, no ha faltado. Entonces digo, bueno, no sé si me voy a Argentina, si trabajaré así con turismo. Claro. No lo sé, porque Argentina, yo llevaba gente de Colombia hacia Argentina, y de hecho Argentina es el después de México somos el segundo país en turismo, en turismo receptivo. Claro. Y va floreciendo el turismo. Pues si voy y abro mi agencia de viajes allá, quizás sí me instale, sí me quede. Claro, claro. Bueno, igual si funciona el tema de lo económico. Claro, por supuesto. En algún momento también, no sé si trabajan juntos con tu marido, y me imagino que en algún momento buscan cortar un poquito, ¿no? Unas vacaciones, después de todo el año de trabajo. Sí, claro, y viajamos, salimos, nos vamos de viaje. Te iba a preguntar si nosotros viajamos mucho acá. Ajá. Nosotros aquí viajamos mucho a la costa egipcia. Dentro del país viajamos a la costa egipcia. Fuera del país muchas veces a Europa, porque queda muy cerca. Claro. Es realmente económico, los pasajes son económicos. Y ahora estábamos pensando en irnos hacia Asia. El problema con los egipcios es que necesitan visa para todas partes. A diferencia nuestra, que entramos a donde queremos, los argentinos. Claro. Eso sí es algo excelente que tenemos, porque han hecho muy buen trabajo todos los presidentes y todas las presidencias. Y tenemos carta abierta en cualquier lugar del mundo, llegamos y tenemos visa on arrival. Claro. A diferencia del egipcio, que hay que hacer millones de trámites para poder salir. Incluso para la visa de Argentina, para mi esposo, eso fue, me llamaron de acá. Me llamó el cónsul que me conocía y todo, me llamó, porque justo estaba pasando lo de Carolina Pavón, la chica de Entre Ríos o de Misiones, no me acuerdo dónde era la chica, que tuvo un problema con el esposo que no podía salir, y me llamaron a mí de acá del consulado, que me conocían, ¿no? Súper conocida en el consulado, y me llamaron a Argentina, a la casa de mi padre, a preguntarme si yo efectivamente estaba, si yo no estaba, si a mí no me estaban obligando a pedir que Mohamed fuera, porque yo escribí pidiendo la cita. Claro. Me llamó tres veces el cónsul. Mira vos. Yo me demoré un poco en mandar la carta de invitación, porque me pidieron una carta de invitación desde Argentina. Sí. O sea, si yo estaba aquí en Egipto, tenía que pedirle a mi padre o a mi hermano, a alguien de la familia, que le mandara la carta de invitación a mi esposo, porque yo no podía hacerla acá. Claro. Entonces, me llamaron como tres veces, yo demoré también en mandar la carta, porque tenía que renovar el nuevo ID. Entonces, hasta que lo hice, yo estaba haciendo viajes también dentro de Argentina, me demoré un poco, y cuando escribí por tercera vez, bueno, ¿qué día le dan la cita a mi esposo? Me dijeron, no, es que estamos esperando su carta y su carta no ha llegado. Bueno, le dije, no, ya va a llegar, pues es que estoy haciendo la renovación del ID. La mandé y bueno, le dieron la visa, pero después de mucho tiempo. Claro. Fue un mes más o menos. Claro. Y no había ningún problema, todo estaba en orden, pero la visa para Argentina es cara, salió $160, ajá, más la carta de invitación, que hay que mandarla notariada, sellada por el Colegio de Notarios, mandarla por DHL o mandarla escaneada si ellos te autorizan. Sí, eso es plata también. Apostillada, sí. Certificada, y animada, pagar todo. También. O sea que está todo hecho a propósito para que no salga. pagar los seguros médicos, porque te piden el seguro médico cuando él ingresa, para que ingrese, aunque sea mi esposo. Claro. Igual le piden certificado médico, como, bueno, la tarjeta de asistencia al viajero. Claro. Sí, sí. Pagada para uh-huh. cuando ingrese. Y nos pidieron también detallado en la carta en qué casa íbamos a estar, durante qué días, con teléfonos, con nombre de la familia. En fin, bueno, pues eso fue una... Muy inquisitoria. Sí, fue... Sí, muy burocrático. Yo creo que teníamos a medio... Sí, no, yo creo que teníamos además a medio servicio secreto detrás nuestro. Sí, no, como muy inquisitorio. Era como, que, bueno, qué ropa van a usar y qué día... Claro, exactamente. Bueno, Dani, muchísimas gracias por todo, por el tiempo. Te dejamos ir a descansar, a dormir. Mañana seguramente te levantás temprano a trabajar. Sí. Así que muchísimas gracias por la onda, por las ganas, por el tiempo. Por toda la información. Por toda la información, por prestarte a que te hagamos cualquier tipo de pregunta. Te felicitamos y bueno, ojalá algún día... Esperamos unas fotitos. Mandanos un par de fotitos. Ay, sí, ya les mando una foto, les mando una foto de pirámides y también, pues si me permiten hacer la chiva, a los que quieran pueden ingresar al grupo Mochileros en Egipto. Ah, yo los acepto ahí, a los que quieran viajar, ahí pueden descargar el archivo. Estamos hablando del grupo de Facebook, ¿no? Breve guía para viajar por tu cuenta en Egipto, sí. Perfecto. En el mismo grupo. Ya lo estamos publicando. Y si ya quieren contratar servicios, bueno. Me escriben. Perfecto. Sin ningún problema, me escriben, me contactan. Mi nombre en el Facebook es Alejandra Paz, es mi segundo nombre y mi segundo apellido. Ajá. Está bien, está muy mi bien. Mi nombre completo es Daniela Alejandra Velázquez Paz, entonces para que no se confundan. Está bien, está me dicen bien. Daniela. En Argentina me dicen Daniela y en Colombia me decían Alejandra. Alejandra. Así que bueno. Está bien, con cualquiera de los dos te da vuelta. Está bien, está bien. Bueno, Dani y Ale. Entonces, chicos, muchísimas gracias por la oportunidad. No, por favor. Muchas gracias a vos. Saludos a tu marido. Saludos a todo Egipto. Ojalá. Se llama Mohamed. Saludos a Mohamed. Y bueno, a ustedes los saludo con el saludo egipcio, el saludo árabe, que es salam, que significa paz. Ah, bueno. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Igualmente. Ese es el saludo acá para todo el mundo. Igualmente. ¿Te tuviste que ir a esconder en algún lugar de la casa para hablar o...? ¿O tu marido también está despierto, está escuchando? No, Mohamed está roncando. Primero estaba hablando desde la cama y como los ronquidos de él eran muy fuertes, me vine al comedor. Ah, ¿sabes que había un ruido de cosa? Pero no sabía, yo no sé qué decir que era. Yo te iba a preguntar si estabas serruchando una madera, si estabas con una motosierra. No, pero cuando estábamos al principio se escuchaba. No se escuchó nada, no, ni nos dimos cuenta. Así que bueno, un gran saludo para ambos, Dani, y muchas gracias, la verdad, por todo. Muchísimas gracias, chicos. No. Tengan buenas noches ustedes allá, o buenas tardes ya, así ya para noches. Bueno, gracias, igualmente, y a descansar. Listo, entonces, ya les mando la foto, hasta luego. Perfecto, gracias, Dani, hasta luego. Al cruce.